Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor, dice la canción con la que empieza este programa. Y hoy tenemos precisamente a quien le da vida a esa canción. Están en Ciclistas Radio, como siempre, acompañado de Nilson Vera. Más amor y menos motor. Y de Mauricio Mesa. ¿Por dónde? Por la carretera. Recuerden que este programa lo realiza el colectivo Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Y hoy estamos con Satélite. Satélite, sí. ¿Qué más? Hey, ¿cómo están? Satélite en la casa, Ciclas, Nilson, la nueva compañía. Como les decía, bien. Satélite es precisamente quien canta, quien interpreta esa canción que se llama Ciclobeat, que dice más amor y menos motor. Más amor. Empecemos Satélite por contarle al público quién sos vos, tu historia con la bicicleta, por qué cantas, por qué le cantas a la bicicleta. Pues, ¿quién soy yo? Para los que por primera vez me escuchan, pues soy un man que vive acá en Medellín, nací acá en Medallo. Toda la vida he estado pues como metido con el arte, afortunadamente. Desde los 5 años empecé con el arte y a los 13 ya vendía cosas y a los 18 tenía una banda y pintaba y sabía pues como que me iba a encarretar todo el tiempo con el asunto del arte. Y el arte es música y pintura o sí, artes plásticas. Y durante toda mi vida yo he tenido pasiones, he tenido temas, y un tema muy que me despierta mucha energía, mucho amor, mucha pasión y mucho parche es la cicla. Entonces es un tema obligado en mis composiciones de arte y de pintura. ¿Andas en bici? Ando en bici. ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó ese cuento? Pues yo tuve mi primera bicicleta, una cicla Arbar, producto nacional. Pero siempre quise fue una Reline, porque la Reline era yo también. Como Arbar. No, sí, yo también. Creo que es el sueño de muchos. Todos tuvimos Arbar. Sí, sí. Parce, yo tenía una cicla y le daba mucho palo. Pues me encantaba, eso era como un instrumento así súper mágico. Y entonces yo le di tanto palo que a mí se me dañó y ya no dejé de tener cicla. Cuando llegué a la universidad volví a tener bicicleta, hice un canje. Yo he sido de muchos canjes. Ah, sí. Trueque y todo. De trueque. Este. Hoy me estrené un Play 2. Que cambié. Ah, wow. Hoy me levanté a las 6 de la mañana, lo conecté y empecé a jugar. Media hora, pero tenía la goma de volver a jugar en mi casa. Entonces cambié una bicicleta en la universidad por un cuadro. Y empecé a andar en cicla. Oíste, hasta muchos cuadros por bicicleta. Sí, Mauro, también cambiamos un cuadro. Cuadro por otro cuadro. Sí, acá con Mauro. Dos cuadros. Sí, Mauro tiene acá cuadros? Un cuadro mío. Que en ese momento heredé la cicla de Mauro. Qué parche. Imagínate. Bueno, entonces, qué joya. Cambiaste un cuadro por una cicla y empezaste a andar por toda la ciudad en la cicla. Sí, andar cada que era posible. Pues, a la U. A la U, para los ensayos, para transporte. Sí, como muy parchado, ¿cierto? Y me di cuenta que a mí no me gustaba andar mucho en bus, pues que no lo disfrutaba y la gente, el calor, la agresividad del bus, y a veces me ponía hasta nervioso, cuando el estaba humo. Más chico yo me ponía nervioso en los buses, yo estoy, güey, se va a estrellar, claro. No, nadie dice nada, no, adrenalina, nada, es normal, de lo regaña uno. Es normal, incluso ayer estaba bajando de Carpinelo, hermano, ¿sabe qué? Ese bus, o sea, hay una sincronía del peatón con los automóviles en el que unos ritmos y sí. Si alguien pierde el ritmo que ya estás muy calculado, ahí ocurre el accidente, pero todo fluye, pero es una agresividad muy tesa que no es solamente eso, ha sido de siempre. Pero entonces Satélite, como nos cuenta en sus letras, es su experiencia en la ciudad, siempre hablas de en qué hablan tus letras, háblanos un poco, digamos, del contenido de tus letras. ¿Y qué ritmo, cómo se llama eso? Eso es urbano. Parce, yo no sé. Soy Satélite. Eso es música para pedalear. Una música. Primero que todo, nunca he hecho música que esté pues como a la vanguardia. como que, ay, no, el ritmo de moda es este, vea, metámonos por acá. Marcando voz entre la vanguardia. No, no tanto como por marcarla, sino que lo que a mí me suena en el momento, si me enamoro del reggae de los 70, hago una canción de reggae de los 70. Si por esos días quiero una canción muy parecida a Buraka Sound System o a Calle 13 o a lo un referente nacional, Chucky Town, y me estoy parchando mucho por esos días, siempre hago pues como ritmos negros. Entonces ahí está el rap, el funk, el hip hop, el reggae, el dancehall. Entonces siempre es como una música caliente. ¿Y las letras? Las letras son, la mitad son de amor. De últimamente. Últimamente. Últimamente de amor. Saludos, de a la, saludos a la chica que yo quiero. Pero no, pero hay muchas letras que hablan acerca como del, de las ganas de vivir. Hay una canción que es como para la gente que está desanimada. Hay un par que son como unas acciones para motivar el uso de la bicicleta, porque ya después de que la bicicleta se convirtió como en un vehículo y en un parche, hey, ¿quiénes van en cicla? Ah, no, vamos en cicla, hey, uno es un parche. Sí. Parche de amigos. Cuando nos empezamos a parchar, nos dimos cuenta que estábamos, sin saberlo, metidos en un cuento ambiental y de propuestas, ¿sí o qué? Pero también importante, Julián y Mauro, escuchar las historias de las bicicletas que ha tenido Satélite. Porque yo claro, lo he visto en unas. O sea, un día lo vi en una que parecía, no sé, como un triciclo así, todo sollado, pedaleando. Entonces, cuéntanos un poco de esas bicis que han pasado por tu vida. A mí, yo he sido muy engomado, pero no soy coleccionista. Uh-huh. Una vez me fui para Río Sucio a hacer una ciclopintada, que eso es uno pues como de los cuentos que hago con la cicla. Ahorita hablamos de eso específicamente. Y en esa ciclopintada terminó como a las 8 de la noche, terminé en una finca por allá con un señor que tenía un taller de arte, hablando y tomando cafecito, y me le traje una bicicleta, se la compré en 100 lucas. Era una mini rutera, era como una rutera para niños que ya estaba descontinuada, era alemana. Esa ya leí mucho palo, pues ya salió de circulación. Yo con las ciclas, yo creo que no, yo no he comprado nunca una cicla así, pues como nueva, pues de primera generación. Siempre he tenido es como ciclas antiguas. Yeah. Recicla. Recicla. Bueno, pero estamos hablando hoy con Satélite, y siempre has sido Satélite, has trabajado en otros proyectos musicales o en otros proyectos artísticos. Ey, ¿por qué? ¿De dónde salió eso de Satélite? Pues, de Satélite, llamando a Control. ¿Qué pasó? En esos días estábamos, yo me encerré en el estudio de un pana que se llama Pipe Carmona, que es guitarrista. Sí. Y hice unos temas de drum and bass y los quería tocar, y no sabía, ya me iba a presentar una convocatoria y no sabía cómo llamarme, y por esos días sonaba mucho Satélite, Llamando a Control, de Ismael Rivera, y esa fue la primera frase que se me vino a la canción. Entonces, de una, y me matriculé en MySpace, y no tenía activo, pues ya estaba comprado el que tenía la S, ya pongámoslo con Z. No tiene mayor relevancia. ¿Por qué uno, pues nosotros digamos aquí hacemos promoción del uso de la bicicleta, y entonces nos inventamos por allá una serie de documentalitos, hacemos una revista con ilustración, uh-huh, y con fotografía, cuentos, y con cuentos y con escritos, hacemos este programa de radio que es un poquito digamos más serio y se tratan temas como más trascendentales y un poquito de debate? ¿Por qué uno decir, bueno, voy a hacer música y en esa música le voy a meter un poquito de promoción de esta vaina, pues que me gusta a mí? ¿Por qué hacer eso? Padre, porque es un cuento que nos duele, ¿sí? Que yo creo que uno o muchas personas tenemos un cuento que nos duele mucho. A mí me preocupa el aire, ¿sí? Que la calidad de las vías, la manera como nos relacionamos en la calle, eso es una cosa, a mí me parece muy agresiva. Y yo como figura pública, si puedo hacer presión para eso y hacer bulla, pues se le hace. Entonces nos montamos una tarima de altavoz con 20 bicicletas y con el mensaje ahí de la cicla, y entre más personas sean presionando como una movilización, yo creo que va a ser más productivo, y me sentiría muy mal si no hablo pues como artista de las cosas que me mueven. Y otro lado también es que la cicla ha sido pues como un parche. He hecho muchos amigos con la bicicleta y claro, amigos más valiosos que en otros círculos. Excelente. Nosotros en Ciclistas, pues Satélite se unió a este equipo y nos donó su canción, sí, Ciclovit, para que la pudiéramos tener aquí en el programa de radio y también en la serie Se Escucha. Y esa canción dice una frase que yo creo que es, los que siguen ciclistas la tienen en la cabeza, y pues y los que montan en bici la tienen en la cabeza, y los que van a la ciclada, que es más amor y menos motor. Pero esa frase tiene una historia trágica, ¿cierto, Mauro? Total. Entonces, no sé, Satélite, me imagino que sale de ahí pues su canción, pero que cuenten un poquito los que la conocen, esa historia trágica que tiene, que lleva a esa frase. Pues yo para la historia soy un poco malito y por mi memoria, etcétera. Mauro la conoce. Es más como una tragedia que hubo en Brasil. Un conductor en Brasil, en una masa crítica, no se aguantó la rabia y arrolló a un sinnúmero de ciclistas. Y en el punto del accidente, los ciclistas brasileños escribieron esa frase y se volvió como un himno, una protesta. Entonces así, cuando el colectivo Ciclas tuvo un momento en el que se empezó a cantar y empezó, todos cantaban más amor, menos motor, más, y el Bob Facoli, que asistía en ese entonces, cuando estaba en Medellín, cantaba más amor, y la gente respondía, menos motor, más amor, más amor. Menos motor. Menos motor. Así es. Por la carretera. Así es. Eso es. Y de ahí parte también, pues, como homenaje a todos estos ciclistas que en esa ocasión no hubo muerto, pero el Foro Mundial de la Bicicleta, que se realiza 3 veces en Brasil, luego sigue en Medellín, Santiago de Chile el año pasado, y este año en México se realiza. Que vamos para México, ¿no, Mauro? Pero no, este programa ya se emite después. ¡Eso! Ya vinimos de México, ¡ábrale! Sí, bueno, sí. Pero entonces hablemos de esa canción específicamente, listo. Ya, entonces está una frase que nace en Brasil, que seguramente se replica en el resto del mundo, pues como jerga homenaje. Jerga ciclista. Listo, y entonces vos decís, me uno con esta chica y empiezo a hacer una canción que hable de mi historia con la bicicleta. ¿O cómo nace ya Ciclobeat específicamente? Pues Ciclobeat es que estaba yo en un proceso pues como de componer canciones, de grabar, de estar pues como en el estudio, en Electrolíquido. Sí. Y en esos días estábamos como montando en la cicleta, yo me encontré a Pamela y yo le dije, hey, ¿qué tal? Hey, vamos a hacer un tema juntos, ok, es que de una, ¿cuándo? Espera, yo llamo. Pamela, tal día, llegamos, hey, mira, el tema es este. Y ella estaba montando mucho cicla, pues como en esos días, estaba empeliculada con el tema. Nos metimos al estudio y en una tarde salió. Pamela Ospina, ¿cierto? Sí, Pamela Ospina. Hey, Pamela, ahí un saludito y que vuelva pues a las cicladas, claro, que hace falta, claro, que sí. A María. Wow. Bueno, o sea, hablamos del tema musical y ahorita mencionaste las ciclopintadas. Entonces, además de músico, que no solamente canta, sino que haces música con instrumentos, ¿cierto? Tengo una, pues la banda Satélite. Ok, también, pues sos artista plástico, y entonces, ¿qué son las ciclopintadas y qué es ese cuento? Pues las ciclopintadas es las ganas de pintar en la calle. A mí siempre me ha gustado el mural. Hago muchos murales y esa es la excusa para llevar a la calle un tema. Y yo una vez me levanté pensando, bueno, ya habíamos hecho un recorrido en bicicleta, pusimos una bicicleta blanca y hicimos un homenaje, una pintura a Pacho, a Francisco Gaviria, un parcero que montaba en cicla y también era como el parche del reggae, que murió en la 33 arrollado por una volqueta. Eso, entonces como que la primera vez que yo salgo en cicla con parceros cicleros y terminamos pintando fue esa vez que homenajeamos a Pacho. Sí. Entonces otra vez yo tenía muchas ganas de salir a pintar y yo dije, no, pues vamos a seguir accionando este mensaje, vamos a activarlo. Sí. Y ya hablamos los parceros, convocamos por redes, nos vamos y pintamos algo que tenga que ver con el uso de los transportes limpios o de las dos ruedas, etcétera. Y eso es, pues no tiene como una periodicidad, sino eso es un evento que sale cada tanto. Sate, las paredes están muy blancas. O muy grises. Muy grises, sí. Perfecto. Cuando uno sale de este país, ve las casas pintadas con sus historias y sus cosas, ¿cierto? Yo creo que uno de los murales que más me gusta es el que hiciste Sonavana. Sonavana. ¿Cierto? Ahí dice una cantidad de cosas, ¿cierto? No, hay que pintar más, hay sí, que pintar sí, más, sí, hay que decir que... más, hay que recordar más la historia. Hay que poner color a la ciudad. Sobre todo, sobre todo hacer memoria, porque, sí, es, que porque aquí es que hay mucho... la gente pinta, o sea, yo no entiendo mucho eso de esas marcas que hacen unos nombres que son ilegibles y pero que también. Sí, no, pues es una manifestación, pero sin embargo, ¿dónde las hacen? ¿Cómo hacen? Y pero entonces, creo que... Hay una línea delgaditica o que ya no... Entre el vandalismo y el graffiti. Entre el vandalismo y las artes plásticas y el muralismo. Sí. Y me doy la pela, pues, y yo digo, no, yo no soy grafitero, yo soy muralista, ¿sí o qué? Vale. Hay unas zonas en la ciudad en las que el mismo gobierno, por la necesidad de los jóvenes que... todo el tiempo quieren pintar abiertos espacios, convocatorias, etcétera, e incluso dentro de esas convocatorias han habido pintas muy feas, que a mí me parece, con todo el respeto que se merece un artista o un futuro artista, hermano, está empezando, y hay pintas muy feas en la ciudad, otras muy muy tesas. Entonces yo creo que el arte urbano no, también tiene que tener un equilibrio, y en muchas zonas de la ciudad se ha perdido. Sí, aunque yo pienso pues que tiene que haber de todo, y que es una manifestación artística, sea como sea, y que digamos los tags o estas marcas que vos decís también, de pronto no sé si artísticas o no, y ya viene pues un debate más grande, pero si es una manifestación cultural, y es yo quiero ver mi nombre en la ciudad, yo pertenezco a esta ciudad, me apropio de ella, la rayo, ¿cierto? Ya el tema de si es vandalismo o no, pues ya las autoridades... Pero es que es vandalismo cuando una persona con una lata toca una propiedad privada que el propietario no quería que se la pintara. Exacto. Ajá. Igual también. Y yo lo hice, pero lo entendí. No, sí, arrasado. Sí, igual digamos el grafite, si ustedes también ven como desde su nacimiento, pues desde ahí viene, ¿cierto? Y muchos grafiteros y artistas urbanos dicen, pues no hay tanta gracia cuando me dan permiso de hacerlo. Entonces ahí como que hay un debate más grande, pero bueno, el tema es la manifestación, y lo que vos haces hoy tiene que ver tanto con lo que nos toca a nosotros, que es el tema de ciclismo urbano, con lo que nos gusta también, que es el arte urbano, ¿cierto? Pero último punto, porque estoy eso va a quedar grabado en la historia. Igual, por más poético y lindo que haya sido el graffiti en Nueva York, y por más poético que salga en la serie Get Down, sí. Es ilegal. Hay cosas que son ilegales, parce, y las cosas pero son como la cuestión son. Que yo me refiero es la memoria y esos murales en la casa, en las casas. Sí, eso sí, es no, una cosa que, un poco diferente. Es que el arte es concertar también con el dueño del muro, con la comunidad. Por ejemplo, yo he hecho la mayoría de espacios que yo estoy utilizando últimamente obviamente con permiso, y vamos a hablar con la gente, que son en realidad los que habitan Satélite, pero entonces hablemos un poquito también de las ciclopintadas. Háblanos un poco cómo son esos espacios, cómo se empiezan a estructurar. No, pues como que hablamos con los pelados que viven ahí, con la gente que va a estar ahí todo el tiempo. O sea, yo voy, pinto y me voy, y dejo ahí una cosa que ellos ni entienden, ¿sí o qué? Entonces como que falta de respeto. No, vamos, hey, vamos a pintar, usted puede pintar. Yo delineo, ellos rellenan, pero antes concertamos colores, concertamos frases, uh-huh. Concertamos... Y también lo que se va a pintar entonces es algo como construido en conjunto, pues que, sí, que concepto, sí. La historia que se cuenta ahí... Eso, claro. Que se co-crea. Siempre tiene que tener ahí... Mauro me acaba de mostrar en su celular, en Instagram, una cosa que se llama Casi Diarios. Casi Diarios. ¿Qué es Casi Diarios? Ese es mi lado romántico. Ese es mi lado. Pero entonces eso también empezó hace poquito, como dijo Mauro. Sí, eso es ahí donde empezó Mauro. En la casa de Envigado del foro de la bicicleta. En esas tertulias que hacíamos allá, nacieron conversaciones que terminaban en un dibujo. Y dio tanto fruto que ya hay una publicación impresa que se llama Casi Diarios, y son ilustraciones de amor y desamor. A veces, un fanzine también. Sí, pues no sé qué es un fanzine exactamente, pero hago ediciones limitadas e impresas. Es como una postcard. Son postales. Y también son bajadas de. Pues la gente las puede. Te encuentran bajar en Instagram. Como Casi Diarios. Y también en como Satélite. Y como Satélite oficial. Imagínate el acta de la reunión, un Casi Diario. Oiga, no, agradecerle a Sate por todos los avisos y cada que vamos a hacer una masa crítica, alguna rodada así muy especial. Hey, Sate, mira, pasa esto. Nada, de una, Mauro, envíame la información y en medio, pues. hacia a lo a quemar ropa, aparece el sate con la imagen gráfica, pues para impulsar este movimiento. Yo quisiera saber, porque pues Mauro es el que convoca, pero yo quisiera saber Ciclas y sate, ¿en qué escenarios, en qué momentos han estado juntos? Que yo sé que hace poco estuvieron en Confama. Uh-huh. ¿En qué escenario y en qué momento han estado juntos y han como colaborado? No, pues casi siempre que hay una aparición pública. Sí, no, en hablemos en de este evento específico. De pronto ya sin el tema, pues como comercial. Comercial, pero exactamente, ¿qué hicieron? No, pero es que yo empecé a montar en Ciclas. Entonces desde ahí, o sea, yo he sido partícipe de Ciclas, claro, ¿cierto? Entonces, sí. he sido parte del colectivo, no he sido organizador porque ya no me puedo meter en más cosas en la vida, pero estoy ahí pues como activo a la distancia, voy y monto a veces, hubo un tiempo en que montaba cada 8 días, entonces es como una interacción, el colegaje en el activismo. En todo hemos estado ahí. Recuerdo pues una de esas pintadas, la conmemoración o el homenaje que le hicimos a don Jaime hace un año, que hicimos una rodada, pues a don Jaime le tocó corte fúnebre en bicicleta, lo arrolló una otra volqueta ahí en la glorieta de exposiciones. Y bueno, hicimos una rodada y habíamos convenido en hacer una marca por ahí hacia don Jaime. Cuando llegamos, pues resulta que este personaje estaba montándosela encima a un graffiti que había, y yo, sate, pero ¿qué hiciste? Ay, güepucha, ¿ya que no me vas a meter? Yo no lo vi. Ah, todo fue a mis espaldas. Yo no lo vi. Pero bueno, sí, ahí hemos estado y marcando el paso. Hay una muy bacana también, una rodada que hacen los parceros de Bici Rolling con Sate y la magia de la bici, y es la lunada. Ese es otro evento bacano, pues le hemos dicho que a la orden el parlante, porque esa rodada necesita un poquito de música y de sabor, pero ahí también va la lunada. La rodada lunática. Cada 28 días es la rodada lunática. Ahí está el colectivo La Burra, que son unos parceros de Envigado, La Magia de la Bici, Bici Rolling y muchos voluntarios. Entonces es como una rodada que pretende rodar los días que hay luna llena, como por un tema así ya un poco más místico, sí, como para sincronizarnos con el poder de la luna. Wow. Excelente. ¿Sabes cuál ha místico sido ese momento como en la música que vos decís como que, güey, madre, me llené de la energía? Soy de la estrella. Gente, Altavoz o alguno de estos conciertos donde uno dice, no sé, estabas gritando más amor, y un público gigante, menos motor, o alguna cosa así que uno diga, este es el momento más teso que yo he vivido? Pues yo creo que el foro, el preforo de Ciclas que hubo en Manizales, allá fuimos a tocar con toda la banda y estuvo, pues la gente nos estaba esperando. Wow. No había demasiada gente, pero sí mucha energía. Y por ejemplo, cuando en Altavoz 2013 sacamos Bici Rolling, llevó todas las ciclas que tenía, un camión lleno. Eso era, pues se sentía muy... La subieron al escenario. A todo el concierto en bicicleta. Y eso entonces, ¿y la gente no, qué hacía? No, eso fue un momento bien, pues como somos los representantes de la cicla en este mundo. Porque mucha gente, pues se dice que monta en cicla o sacan canciones de bicicleta, Shakira, alquilados, hasta Juanes irá a sacar una. Pero no. No montan en bicicleta. No es, o no están en la película, así que uno no se puede poner a hablar de lo que no. Digo, no es... yo, no es que no se pueda poner a hablar, uno debería hablar de lo que vive, yes, mucho, yes, de lo que lo mueve. Que hace. Bueno, no, Sate, como para finalizar, como que invites a la gente a que te siga, que te escuche, que digas dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver, si hay alguna agenda prevista, algún evento, alguna cosa que tengas en planes ya. Pues hay una página que se llama satéliteoficial.com, está recién inaugurada, está muy tesa, nuevo logo, hay una canción ahí nueva, hecha con un rapero que se llama EKR, de sí. Suiza. Y ahí pueden ver como toda la infografía de los murales, de los casi diarios, de la música, de los videoclips, fechas de eventos, de cicladas lunáticas, de ciclopintadas, de conciertos, etcétera. Y en esa página se pueden meter a los links de las redes sociales, satéliteoficial.com. Bueno, entonces ya saben, bien, ya saben que cuando escuchen ese Más Amor Menos Motor que nosotros ponemos cada 8 días en este programa, ya saben a quién pertenece. Esa. Recuerden que pueden hablar con nosotros, el numeral ciclistas escrito con S. Estamos en Twitter e Instagram como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. Y también pueden visitar en nuestro portal www.ciclas.org. Y con el /ciclistas pueden ver la serie web, que es, hay 5 capítulos, pueden ver nuestro fanzine, que también está digital, y escuchar todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias, Ate, por estar acá. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Esa, Ciclista Radio. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.